11 de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Con este apartado vamos a finalizar el capítulo 30, El Nuevo Comienzo del libro Un Curso de Milagros, con el apartado número 8, que se titula La Realidad Inmutable. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La realidad inmutable. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable. No engaña en absoluto, y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño, mas se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él, que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él, adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud. Se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues está y es inmutable, y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de La Realidad Inmutable. Creo que el mensaje está súper claro. Yo creo que aquí yo no tendría que decir nada, sobre todo que ya hemos hablado mucho de esto, casi en todos los temas. Pues hablamos de la perspectiva, de cómo pues cambia dependiendo de nuestro estado anímico, dependiendo de lo que nosotros estemos pensando, ¿no? Y por eso aquí nos dice que la realidad es inmutable, la realidad nunca va a cambiar. Nuestra perspectiva sobre las cosas, sobre las personas, pues sí está en constante cambio, ¿no? Y nos dejamos llevar por las apariencias, y las apariencias cambian. Por eso hay un dicho, ¿no?, que dice las apariencias engañan, ¿no? Podemos estar viendo algo, estamos juzgándolo y al final de cuentas resultamos equivocados y decíamos, ay, me equivoqué, no era así la persona o no era lo que estaba viendo, ¿no? Y la realidad sí es inmutable, siempre y cuando dejemos a un lado, pues, todas esas apariencias que nosotros vemos en los demás y también pues en las situaciones que vivimos, ¿no? Estamos cambiando constantemente nuestro enfoque y por ende pues estamos viendo la vida a través de apariencias. En pocas palabras, es como si pusiéramos una nube sobre las cosas, sobre las personas, y estuviésemos viendo a través de ella. Entonces, por lo que alcanzamos a ver o lo que alcanzamos a distinguir, decimos esto es lo que es, esto es lo que veo, y entonces ahí es donde la realidad, entre comillas, que nosotros estamos percibiendo, pues se ve nublada por cómo la estamos viendo, y entonces adopta la forma que nosotros le estamos dando, ¿no? Pero por eso se nos invita a que no veamos a través de la percepción equivocada, de la percepción errónea, que veamos a través de la realidad inmutable, que podamos ver pues a nuestros hermanos realmente como son, no como lo que creemos que son. Si nosotros viéramos a nuestros hermanos impecables, nuestra vida pues estaría resuelta, ¿no? Porque muchos de nuestros problemas, entre comillas, son desencadenados por los pensamientos que tenemos sobre ciertas personas. No vamos a decir un acontecimiento, porque siempre tiene que ver alguna persona, ¿no? Algo que le atribuimos a una personalidad, que decimos fulanito y fulanita me hicieron, dijeron en esta ocasión, en este día, bla, bla, bla. Y uno se agarra de eso, se agarra de esas ideas, y el libro nos invita constantemente a que sueltes esas ideas, a que no te creas lo que tú estás pensando, a que no es la realidad, no es tu realidad, ¿no? Hasta hay gente que dice, esta es mi verdad, esta es mi esto. Pues sí. O sea, desde nuestra mente, desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva, vamos a estar en lo correcto porque es lo que estamos viendo, pero en nosotros. Eso no quiere decir que sea lo correcto en realidad. ¿Sí me entienden? Si yo tengo un problema, por ejemplo, en mi visión, que yo solo distingo colores azul y verde. Todo, en todo esos colores veo, ¿no? Supongamos que yo no conozco el rojo, yo no conozco el amarillo, yo no conozco el rosa, yo no conozco el gris, yo no conozco el azul, yo no conozco el negro. Ah, bueno, dije el azul y verde, ¿verdad? El azul sí lo conozco, ¿no? El blanco, etcétera, etcétera. Entonces, todo voy a ver en esos dos colores. Entonces, si yo te digo, no, esto que yo estoy viendo es azul y esto es verde. Y ese árbol es azul. Y alguien me dice, no, es verde. No, pues yo lo veo azul. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues los dos, ¿no? Porque si yo nomás tengo esa capacidad de poder ver dos colores, pero otra persona tiene la capacidad de ver todos los colores, y si hay otra persona que tiene la capacidad de ver más colores que tal vez para la humanidad todavía no existe, todos van a estar en lo correcto, desde el enfoque que se está viendo, desde la perspectiva que se tiene. ¿Pero va a ser la verdad para todos? No. Entonces, si no es la verdad para todos, entonces en realidad no es la verdad lo que nosotros estamos diciendo. Podríamos empezar a decir, ok, desde mi perspectiva yo lo veo así, desde mi enfoque, así es como yo lo siento, pero el momento de decir eso como que viene añadido, ¿no? A decir, ok, es mi responsabilidad de lo que yo estoy diciendo. O sea, si yo estoy diciendo desde mi enfoque te veo así, desde mi enfoque yo siento esto, entonces tomo la responsabilidad que desde mi enfoque estoy sintiendo y estoy viviendo lo que estoy experimentando, ¿no? Y ya le quito por lo menos, o sea, el peso a alguien o a algo más. Nos hacemos responsables. Eso es muy importante. Con este inicio de año, yo creo que si recordáramos esto de decir desde mi enfoque, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, eso sí se dice, mi punto de vista, ¿no? Pero mi punto de vista está demasiado tergiversado, porque punto de vista es como decir desde mi punto de vista, en el que yo sí tengo la razón, o sea, se empieza a tergiversar. Y si decimos desde mi enfoque, o sea, porque puede ser que no estoy enfocando bien, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, estoy escuchando esto. Entonces dices, ah, pues no. No siempre el enfoque está correcto, ¿no? Y es bueno reconocer esto. Es bueno quitarse la tentación de querer creer que todo lo que estamos viviendo y que todo lo que estamos observando, o sea, ya lo sabemos. Vuelvo y lo repito, no importa la edad que tengamos, hay que reconocer que no sabemos. No sabemos todo, ni vamos a saber todo. Por más de que digas, ah, tengo tantos años de vida, tengo más experiencia que tú. Eso es muy normal que uno lo diga y lo escuche, pero no es real. No es real. Puedes tener 80 años y seguir con los mismos patrones y seguir pensando que tú tienes la razón cuando no lo es. Cuando tal vez te levantas enojado o molesto o lo que sea y ves, y empiezas a vivir el día desde esa perspectiva y pensar que así es el día y que así son las personas, no lo es. Entonces, no nos creamos que sabemos todo porque no sabemos nada. Y es bueno reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos da apertura a decir, ah, ok, pues esto tal vez lo puedo ver diferente, tal vez esto lo puedo sentir desde otra manera y no vivir lo que estoy viviendo, o sea, no vivirlo como lo estoy viviendo. ¿Ok? Por eso es que cuando habla de la realidad inmutable, es que la realidad no está cambiando. El amor no cambia. Si tú dices, amo a esta persona y ahora lo odio, o ahora la odio, entonces no es el amor. Nuevamente, la realidad es inmutable. ¿Ok? La perspectiva es la que cambia. Y por eso lo primero que nos decía el libro es que las apariencias engañan. Y nosotros tal vez nos estamos engañando constantemente. Hoy, en este día, casi principio de año, los voy a invitar a que reconozcan, por lo menos por un instante, por este instante, de que todo esto es un sueño, o sea, un sueño creado por nuestra mente, por nuestros pensamientos, y que puede cambiar, o sea, independientemente de lo que estés viviendo, tal vez dices, ay, es que estoy muy feliz, ok, hay que tener, pues eso presente en nuestra mente, de que esta felicidad también se puede cambiar si le estamos atribuyendo una felicidad a algo externo. Si la felicidad viene desde tu interno, no importa lo que esté sucediendo afuera, entonces ahí sí podemos reconocer que es la verdad. Porque no necesitas de nada para poder realmente ser feliz o para estar en paz. ¿Ok? Entonces no vamos a dejar que la tentación nos llame, que nos hable a la mano, que venga un chisme por aquí, que lo escuches y que lo compartas y que comentes. No es necesario. Hoy vamos a decir, desde mi enfoque yo pienso esto, desde mi enfoque yo veo esto, desde mi enfoque yo recuerdo esto, desde mi perspectiva, etcétera, etcétera. Y así nos podemos hacer responsables y decir, pues entonces quiere decir que si desde este lado lo estoy viendo así, puede ser que de este otro lado lo estén viendo de otra manera, lo estén sintiendo de otra manera. Y entonces quiere decir que lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy sintiendo no es real. ¿Ok? Y bueno, con esto voy a finalizar este apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 238 y nos dice, la salvación depende de mi decisión. Miren nomás, qué bonito. Y más, de acuerdo al tema, pues no puede ser, ¿verdad? La salvación depende de mi decisión. Y bueno, aquí lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, pues simplemente escuchen. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así, pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos, con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que la salvación depende de mi decisión y que la confianza de nuestro Padre está en nosotras y debemos ser dignos de ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran amor por ti y por todos tus hermanos. Y tú estás a salvo al igual que tu ser. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.